Despertar, lejos del aturdimiento de la conciencia, no es luz ni camino, simplemente conciencia. El sopesar del mundo en el interior, relajar la vista entre la somnolencia y observar el vacío sin miedo, sin ansiedad, simplemente estando ahí, observando, siendo observado, sin compromiso ni vergüenza. Observando en oculto los espacios y lo presente también. Thank you. Durante el día me oculto al sol. Por las noches mis alas crecen y vuelo lejos, hasta ver el mundo tras la realidad, en las alas de la conciencia.